casas de cemento y todo sea barro, verde, pasto, y no mueran los animales por el consumo personal de los hombres egoístas. Oh no. Porque este lugar solo existe en la utopía. Intervenir la realidad para enfrentar un sistema que nos atrapa y nos oprime, intentando quitar nuestra libertad de vivir, de vivir, de vivir. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Rechazados por la sociedad, ¿eh? ¿Por qué no lo dijeron antes? Bienvenidos al asentamiento no incorporado y sin electricidad que nosotros llamamos los de afuera.